Bien, Antúnez, veamos el balance anual de la compañía. ¡Antúnez! ¿Dónde está? Señor Antúnez, ¿se ha ido a Ford? ¿A Ford? Es que ahora, como va a salir el nuevo Ford C-Max, pues tienen 500 C-Max en liquidación con 7.000 euros de descuento. Si quiere, le llamo jefe. ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Espéreme, que yo también voy a Ford! Te estamos esperando en Camas, Avenida Alcalde Manuel Cabello, en Bellavista, Avenida de Jerez 47 y en Mairena del Aljarafe, calle Horizonte Polígono Pisa. Ford Ferrimóvil, líderes en atención al cliente.